Ha habido muchísimas quejas por el horario de Caja Vital. El pasado día 13 de agosto nos comunicaron al Ayuntamiento de Archeniega, hace ya casi un mes, nos comunicaron que durante la semana del 15 iba a permanecer cerrada la sucursal de Archeniega. La teniente alcalde, Inmaculada Vivanco, que es miembro de la Asamblea de Caja Vital, se puso primero por teléfono en contacto con el responsable de las sucursales de toda la zona, trasladó la situación y le exigimos luego una solución o al menos, entendíamos que no podía estar cerrada toda la semana. Primero, como digo, fue por verbalmente y posteriormente se trasladó eso por escrito, el pasado 13 de agosto. Fruto un poco de esa queja y de esa que trasladó el ayuntamiento, se consiguió que durante esa semana del 15 se abriera dos días, hora y media. A todas luces, muy escaso, porque no tenemos que olvidar que en Archeniega hay dos sucursales bancarias y vive mucha gente mayor que no puede desplazarse a otros sitios y ha sido situaciones que nosotros entendíamos que eran bastante lamentables, ¿no? Entonces, durante el resto del mes de agosto han estado atendiendo tres días en horario normal, que también consideramos que desde luego es totalmente insuficiente. Así que, como ves, esperando un poco cuál es la contestación de Caja Vital y viendo un poco cuál va a ser la actitud o decisión futura del Ayuntamiento a este respecto. Lo que sí hemos hecho también es canalizar todas las quejas que hemos ido recibiendo durante este mes de agosto, canalizándolas a Caja Vital, ¿no? Y esta pasada semana, tuvimos una conversación con el responsable de la sucursal en la que volvimos a trasladarse a la situación y que estaba a espera de que le contestaran un poco cuál va a ser la actitud de futuras situaciones de este tipo y entendemos que no volverán a darse. Uh-huh. Sí, porque parece como que en agosto casi, no sé si es agosto exactamente, se habla de periodo vacacional, parece que todo se para, pero no es así, ¿no? La gente necesita recursos y en este caso pues acercarse desde luego a las entidades bancarias para poder sacar su dinero, ¿no? Y seguir con su vida normal, aquellos que no se van de vacaciones fuera, ¿no? Que residen precisamente en la villa o que están de vacaciones en la villa, ¿no? Sí, es que es la situación de muchos visitantes, gente que está ahí durante el mes de agosto residiendo en Archeniega, y no solo eso, sino gente mayor pues que igual no dispone de tarjeta de crédito para poder sacar dinero del cajero automático y que no tiene posibilidad de desplazarse a otro municipio, y no es que tenga posibilidad, sino más que no tiene por qué desplazarse a otro municipio para sacar dinero de una entidad bancaria en la que tiene depositado su dinero. Y como bien digo, fue el pasado 13 de agosto cuando se hizo esta gestión y dio como resultado esa situación que, aunque apaño, vamos a decirlo, consideramos que a todas luces es escasa. Bueno, y ahora se tomará unas vacaciones, que toca, ¿no? Bueno, vamos a descansar, intentar descansar un poquito y como digo ya, es que nos pondremos inmediatamente a con las próximas fiestas, que parece que quieras, pero que llegan enseguida. Sí, sí, sí. Bueno, y la actividad municipal, que me imagino que, les toca, pleno todavía está un poco lejos, ¿no? Sí, el primer jueves de octubre será. Primer jueves de octubre, bueno. En este caso en horario de tarde, además. Sí, sí, sí. Bueno, pues los dejamos descansar. Le agradecemos su presencia también aquí en la antena de Ayara Erratia y sobre todo aclarar ese asunto, ¿no?, de la sucursal, porque conviene saber que el ayuntamiento estaba ahí también al quite, como se suele decir de forma coloquial, cuando hay una cierta intranquilidad del vecindario por una ausencia de un servicio, ¿no? Nosotros, desde luego, agradecemos a los alcaldes a otros alcaldes que se toman la molestia o el interés de tomar parte en los asuntos del municipio, ¿no? Pero en cualquier caso, en este caso concreto, por lo menos el Ayuntamiento de Archeniega ya había tomado cartas en el asunto y aunque insuficiente, en su